cuando tú me besas todo florece. Yo quisiera contarte que cuando yo te tengo amanece. Ven aquí que tu amor es único, bárbaro, súbito. Ven aquí que te espero impávido, lánguido y mustio. Ven aquí que tu amor es único, bárbaro, súbito. Ven aquí que te espero impávido. Cruzas por mi vida solamente. Ven aquí que tu amor es.